la felicidad que surge de mis costados. Cielo de cristal, luna de papel al bal, van elevando mis manos. En una senda polar no puedo ignorar aquel lunar de tu cuello. Me diste magia, borras, hipnotizaste un lugar debajo de mi pecho, debajo de mi pecho. Y no te puedo evitar. Estrella fugaz, luz que pintas al pasar los hoyuelos de tu sonrisa. Pelo de caoba y sal, rosa mi fragilidad, como la hierba la brisa. En una senda polar no puedo ignorar aquel lunar de tu cuello. Me diste magia, borras, hipnotizaste un lugar debajo de mi pecho, debajo de mi pecho. Y no te puedo evitar. No, it's senda polar, no puedo ignorar aquel lunar de tu cuello. Me diste magia, borras, hipnotizaste un lugar debajo de mi pecho, debajo de mi pecho. No te puedo evitar.